Santiago, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? Bien. Buen día para todos. Bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal? Nos acompaña también Néstor, ¿eh? Néstor. Sí. Lo hemos invitado especialmente. Lo invitamos a Néstor también. Santiago, qué bueno, che, esto de, bueno, de poder tener un libro, algo más, porque has hecho muy buenas crónicas, lindas crónicas, pero el libro es una crónica mucho más extendida, mucho más amplia. ¿Cómo sintetizarías vos, para los oyentes que están escuchando, cómo es este libro? ¿Qué es este libro? El libro, a mí me parece interesante cómo lo planteás, porque en la primera presentación que hicimos, alguien dijo que era un libro urgente en función de que todavía se estaba desarrollando el juicio, o ni siquiera el juicio, sino la instancia de instrucción, de la acumulación, recepción de pruebas, etcétera. Y necesario en el sentido de que es una herramienta para quienes quieren tener argumentos para sostener un relato distinto a lo que ha sido el relato oficial construido entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de noviembre del año pasado, en los despachos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene que ver con la existencia en la zona cordillerana de un grupo insurreccional al estilo de la FARC que emboscó a un grupo de uniformados que querían recuperar el orden territorial de una zona usurpada, y que en el marco de ese enfrentamiento armado había una persona fallecida. Digamos, ese relato que se instaló a las pocas horas desde el Ministerio de Seguridad, que tal como contamos en el libro, fue escrito a partir de unos audios de WhatsApp de los propios albatros que habían cometido el asesinato de Rafael Nahuel, y que repitió con puntos y comas la ministra Bullrich algunas horas después. Ese relato parece que se ha instalado y que es inamovible, que es inconmovible, a pesar del cúmulo enorme de pruebas que hay en el expediente, que demuestran que la situación fue una verdadera cacería, que hubo entre 114 y 129 disparos por parte de los integrantes del grupo Albatros en menos de 10 minutos. Entre cinco, además. Es decir, la cantidad, el que más disparó fue uno de apellido Pintos, que disparó 57 veces, armas con munición 9 milímetros, y de, según una pericia indubitable, que sin embargo ahora se volvió a hacer y cuyos resultados seguramente vayan a trastocar el expediente, porque lo está haciendo Gendarmería la pericia, y porque es muy llamativo que se vuelva a hacer una pericia de este tipo cuando se había realizado con expertos internacionales de enorme reconocimiento. Digo, esa pericia determinó con claridad que la bala que se extrajo del cuerpo de Rafael Nahuel corresponde al arma que portaba el cabo primero Francisco Javier Pintos. Pintos declaró él en indagatoria el 5 de julio pasado y, sin embargo, todavía no se resolvió su situación procesal. Y pasaron muchos meses ya. Son, digamos que según la norma, según el código, son 10 días, tendría que el juez haber resuelto. Sí, son 10 días hábiles, se puede extender, pero pasaron ya 6 meses, digamos, es ya como mucho. Y además, en esa indagatoria, Pintos dijo que no recordaba, y esto es textual, no recordaba por qué faltaban 50 proyectiles de los cargadores de su MP5. Dijo, yo no subí ese arma a la montaña. Y le preguntaron, ¿y entonces cómo es que faltan 50 proyectiles del arma? A lo mejor se me cayeron, a lo mejor los fui descartando yo uno a uno porque tenía mucho peso y necesitaba correr para escapar de la emboscada que nos habían hecho. Es decir, a pesar de esa contradicción, a pesar de que la bala que se extrajo del cuerpo de Rafael correspondía a su arma, a pesar de que el cúmulo de pruebas demuestran que no hubo un enfrentamiento, todavía no se resolvió la situación procesal de Pinto. De ahí para abajo, la causa está plagada de puntos y zonas oscuras, que el libro lo que intenta es poner en evidencia y hacerse preguntas sobre por qué no se profundizó la investigación. Santiago, hablando de este tipo de contradicciones tremendas y confusiones que hay, ¿no? ¿Es cierto que el mismo juez que ordenó la represión es el mismo juez que investiga la muerte? Sí, que la investigaba hasta hace 15 días porque terminó la subrogancia de Villanueva en el juzgado federal de Bariloche. Villanueva ordena el día 23 de noviembre el desalojo. Sí. Durante ese desalojo se detienen a 5 mujeres y 4 niñas y niños, que pasan todo el día en la sede de la Policía Federal. Sí. Algunos integrantes de la comunidad y de otras personas que estaban allí solidarizándose escapan a esa redada, a ese desalojo ordenado por el juez. 2 días después, y en función de esas personas que habían quedado dentro del territorio, el juez vuelve a ordenar intensificar los rastrillajes, los patrullajes, a la Prefectura Naval Argentina. Sucede lo que sucede, asesinan a Rafael, disparan la cantidad de veces que dijimos recién. El juez que asume la investigación del asesinato de Rafael es el mismo que mandó a los albatros a cumplir ese operativo. Es decir, hay ya una contradicción y una situación de origen tan compleja que es muy difícil de explicar, o en realidad explica mucho de lo que sucedió en el expediente con posterioridad. Claro. Además de ser una crónica y un trabajo de investigación de todos estos hechos que estás relatando, es también una visibilización, digamos, de una reconstrucción de una identidad de un pueblo y de, en particular, de un joven que se reconoce como tal, como integrante de una comunidad mapuche. Sí. ¿Cómo fue ese trabajo? Porque también estuviste acompañado, digamos, y que te brindaron testimonios familiares y amigos, Rafael. Sí, muchos. Yo en realidad la cobertura desde el mismo momento de la recuperación territorial que hicimos con el diario nuestro, con Estos Días, fue permanente. Después de 10 meses de ocurrido el hecho del asesinato, teníamos publicadas 65 notas sobre el tema. Es decir, no solo nos abocamos al expediente, sino como vos decís también, a conocer más quién era Rafael, a conocer a su entorno, sus amigos, su familia, sus sueños, y cómo, a pesar de la situación en la que él había nacido, una situación de muchísima orfandad económica, precariedad social, una familia cruzada por todas las problemáticas que están asociadas a la pobreza, con muchísima marginación, él había logrado zafar, él había podido empezar a arrancar mínimamente, se había hecho de un oficio, era herrero, se había construido una casita ahí también en el barrio Nahuel Hue. Y en ese proceso de crecimiento, de zafar, de mejora, hasta se había dado la oportunidad de reconocerse como integrante de un pueblo originario. Digamos, para quienes estuvieron cerca de él en los últimos tiempos, ese salto fue muy importante porque le había permitido clarificar su futuro, y decía cosas como: yo ya tengo la posibilidad de vivir mejor, de tener mi casa o mi ruca allí en el territorio. Él quería ir a Villa Mascardi, construirse allí su casa. Todavía no lo había hecho. El 25 estaba ahí por solidaridad, para llevarle alimentos y abrigo a quienes habían quedado dispersos en la montaña. Pero su idea era ir en algún momento al campo, a instalarse allí. Y lo contraponía, esa posibilidad de ese tipo, ese modo de vida, lo contraponía con la vida esclavizante de quienes tienen que trabajar 12, 14 horas de changas, ir, venir, cortar un pasto, es decir, de un trabajo que no le permitía tiempo para el ocio, para la recreación, para todos los derechos que tenemos, y que no sé. Y él decía, entre malvivir así y dar este salto, es decir, no solo era un reconocimiento de sus orígenes hacia atrás, sino que era una proyección de un mejor vivir para Rafael. ¿Este testimonio de dónde lo sacaste? ¿De la familia? ¿Cómo la familia, fue? Los amigos, los grupos donde estuvo participando. Me imagino muchas entrevistas. ¿No? Muchas, sí. Mucho trabajo de campo, sí, ¿no? Muchas horas, sí. Néstor, vos podés ayudar a dar contexto a todo esto, ¿no? Yo leí con mucho interés el libro, realmente interesante, ameno de leer, bien escrito, me parece que un excelente trabajo profesional, pero a mí me hizo pensar en varias cosas. Digo, más allá de la causa en sí del asesinato de Rafael Nahuel, Santiago Rey en el libro presenta a Rafita, y me parece que Rafita es el exponente de muchos pibes y pibas de los Altos de Bariloche, como llaman allá a los barrios, ¿no? De cualquiera de nuestros barrios. Un pibe de barrio, de una familia que vive en la pobreza con todos sus conflictos, pero no es solo Rafita, es muchos otros pibes que viven situaciones similares y que buscan un proyecto de vida. Y Rafita parecía que iba encontrando su proyecto de vida, y en ese momento fue asesinado. Un segundo tema que me parece que despierta el libro es la causa mapuche. La recuperación del territorio que fue usurpado por la violencia, porque hablan de violencia ahora, pero hay que recordar que ese territorio estaba ocupado por el pueblo mapuche, por las comunidades mapuches, y por la violencia fue usurpado, y hay una recuperación del territorio, Y hay un reconocimiento legal, incluso, del Estado argentino, y un método para que las comunidades recuperen al menos parte de su territorio. Y el Estado está incumpliendo con esa legislación, con la ley 26.160. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo fue muy debatida la prórroga de esa ley. Bueno, pero las comunidades no avanza toda la tramitación y los análisis necesarios para hacer efectivo esos derechos. Así que tema mapuche, segundo tema. El tercer tema que me parece que levanta el libro es el funcionamiento de la justicia. El funcionamiento de una justicia que consagra la impunidad. En temas donde están involucradas fuerzas del orden, entre comillas, fuerzas de seguridad, que actúan por su cuenta y son amparadas por un poder judicial que en algunas causas mira para el costado, sobre todo cuando los muertos son pibes, son pobres, son, digamos, los nadies. Entonces, los pibes de los barrios, el tema mapuche, la causa judicial, la represión, otro tema. ¿Cómo funciona el aparato represivo? ¿Cómo funcionó en este caso? Pero en general, ¿cómo funciona el aparato represivo? Me parece que es otro tema. Porque, a ver, el Estado tiene el monopolio de la fuerza para hacer cumplir la ley. Incluso el juez que ordena el desalojo dice hay que usar la fuerza, pero en forma proporcional a lo que... Bueno, los albatros operaron en forma absolutamente irracional y desproporcional a la fuerza que enfrentaban. De un lado había piedras, a pesar de que la señora Bullrich dijo que había misiles que tiraban ramas de los árboles y después se hizo la pedida, nada de eso existe. Munición de plomo, bueno, una cacería como vos decías, Santiago. Entonces, el funcionamiento de la represión. Y el otro tema, el último, y la represión. La represión no me quiero olvidar. En Río Negro, para cazar mapuches, Río Negro participó de algo que se creó más o menos en esa misma época. Se creó el 27 de diciembre del año pasado. El Comando Operativo contra la RAM. Comando Operativo, lo anunciaron el 27 de diciembre. Si hubiera sido un día después, diríamos, bueno, fue el Día de los Santos Inocentes, es un chiste. Pero ellos lo tomaban en serio, y el Comando Operativo contra la RAM lo integra por la provincia de Río Negro el ministro Gastón Pérez Esteban. Nunca dio explicaciones el señor Pérez Esteban a los rionegrinos sobre... ¿Qué hace? ¿Qué hizo? ¿Qué opinó? Estaba estudiando, me parece que después desaprobó. Después desaprobó, sí. No estudió tanto. Bueno, no. Y presentaron un informe de 180 páginas sobre la RAM. Pura mentira, invención, no. Que nadie se reconoce a sí mismo como RAM, no existe. No hay nada concreto. Hablan de armas y encontraron cuchillos y hachas en todo caso. Así que el funcionamiento de la represión. Y el último punto... Los medios de difusión, los grandes medios que mintieron descaradamente y que ante estos hechos, tanto el de Rafael Nahuel, reprodujeron la historia oficial, como vos decías, armada en los despachos del Ministerio de Seguridad. Y a mí me da vergüenza cuando gente que se dice periodista tan descaradamente miente. Claro, hay que entender que ellos creen en el periodismo de guerra. Así lo dijeron periodistas de Clarín. Hablan del periodismo de guerra. Y claro, en una guerra lo que hay que hacer es eliminar al enemigo. Y eso es lo que ellos hacen a través de los medios de comunicación, que tienen un aparato muy armado. Llegando al caso vergonzante para nuestra profesión de periodistas, de este grupo llamado FOPEA, que premió a Claudio Andrade por la supuesta investigación, en realidad una sarta de mentiras durante un mes sobre la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Se acuerda? Sí, ¿se acuerda el caso? Y lo premian en el rubro periodismo de profundidad. Sí. Periodismo de profundidad. Así que me parece que el libro lo que hace, a mí me hace pensar en todos estos temas, digamos, mucho más allá de la buena investigación sobre el caso y los datos que da sobre el caso, datos muy, muy, muy específicos, muy concretos, que muestran no solo un buen trabajo de investigación, sino también que adelantan por dónde tiene que ir la verdadera investigación, que es en la justicia y nunca en el periodismo. Santiago, después de lo dicho por Néstor, yo lo voy a leer el libro ahora, pero me imagino lo que es, siguiéndote como has venido trabajando en los últimos tiempos, en estos días, uh-huh, en la página que siempre recomendamos aquí en la radio. Y te quiero reconocer algo muy importante, recuperar la crónica. Yo soy un amante de la crónica. Claro, sí, yo también. Sí. Un amante de la crónica. Sí. Es cierto que nos lleva más tiempo, ¿viste? La crónica, vos tenés que leer una cosa que a lo mejor en una información periodística te entregan en dos minutos o en un minuto. Así, pero la crónica, porque además. Sí, la crónica es, para mí, el. La crónica exige que volvamos a parte de los orígenes de nuestra tarea, que es estar en el lugar, claro, ver y escuchar como factor esencial. Después uno podrá tener más o menos arte para trasladar al papel o a las letras aquello que vio, que escuchó, estando en el lugar. La crónica exige estar, exige empatía, exige cercanía, exige una primera persona, pero no en el sentido de cuando se traslada a las palabras yo pienso que, exige una primera persona en el sentido de un periodismo que se compromete con las cosas que está viviendo y de las que está participando y que está mirando y que está observando y que es está escuchando. Es una primera persona plural, bien plural, ¿no? Que mira para todo, omnipresente, que está. Exactamente. No, pero además dicho en un lenguaje especial, que es el lenguaje narrativo, o sea, que por supuesto que toma los elementos de, claro, la narrativa para trabajar un tema real, digamos, para contar una noticia. Por eso te decía, leyendo las crónicas, me imagino por qué lado viene el libro, con lo cual el libro tiene esa cosa del escritor y del periodista, ¿no? Y la pregunta es esta, en función de lo que decía Néstor, ¿no? ¿Estamos preparados los periodistas para encarar en profundidad todo lo que significa la cuestión mapuche? Digo territorio, digo cultura, digo espiritualidad, digo todo eso. ¿Estamos preparados? ¿Estamos aprendiendo? ¿Cómo ves la cosa? A mí me gusta la palabra aprendiendo. A mí me gusta esa palabra. Yo siento que, no a partir de este libro, sino desde hace ya algún tiempo, en la cobertura de cuestiones específicas que tenían que ver con el tema mapuche, yo estoy aprendiendo. Y digamos, y soy deudor del trabajo de otros colegas, ya sean periodistas, historiadores, profesores, que han dejado por escrito, que han dado charlas, y que yo siento que tenemos, es decir, hay un proceso histórico, se está dando un proceso histórico con los pueblos originarios. Sea cual sea el proceso histórico que se esté viviendo, el periodismo tiene que ponerse en modo aprendizaje para cuando le toque hablar, decir o escribir, sepa hacerlo con propiedad. Y con cuidado. Sea el proceso histórico que sea, quiero, claro, decir, si mañana entramos en una escalada de aproximación a un resultado electoral como el de Brasil, y vamos a hablar de fascismo, es decir, o de neofascismo en América Latina, yo creo que tenemos que estar preparados. Si no podemos usar viejos conceptos perimidos que no explican lo que está sucediendo, por ejemplo, en Brasil, o lo que está sucediendo en América Latina. Yo creo que debiéramos ser eternos aprendices en ese sentido. Uh-huh. Y más con procesos que geográficamente nos tocan de cerca, que generan noticias, si uno las quiere ver, por supuesto. También puede ser el trabajo de invisibilizarlas y recién asomarse cuando un hecho cuadra con nuestra intencionalidad. Quiero decir, la primera noticia sobre la recuperación territorial en Villa Mascardi la dio el diario Infobae, desde Buenos Aires, con el siguiente título: 100 integrantes de la RAM usurparon o ocuparon un territorio cerca de Bariloche. ¿Y sabes cuántos se copiaron de ahí, no? Es decir, bueno, por supuesto. Es decir, el sistema de medios ya sabemos lo que es, digamos. Pero quiero decir, cuando pasa eso, ¿qué hace uno periodista en Bariloche? Lo primero que hace, se traslada hasta Villa Mascardi. Es decir, uno no puede contestar también desde preconceptos a una nota que está formulada por los servicios de inteligencia del Ministerio de Seguridad. Y que habla de 100 integrantes de la RAM. ¿100 integrantes de la RAM? Bueno, ¿qué hicimos? Fuimos al lugar, hablamos con la gente que estaba ahí, nos contaron cuántos eran, por qué estaban ahí, cuál era el proceso espiritual que los había llevado a decidir que ese era el territorio al que tenían que regresar. Fíjate que ese título ya nos criminalizó. Absolutamente, absolutamente. Usurpaban. Entonces, a lo que vos decís, a mí me parece que, y me gusta ese lugar. Me gusta ese lugar de aprender todavía. Sí, yo siento lo mismo, yo creo que... Porque, a ver, es como que ya tenemos experiencia en lo gremial, ya sabemos las lógicas políticas también las conocemos, y cuánto, viste, lo que hemos, hace años que estamos en esto. Hay un montón de cosas que ya están, ¿no? Nos van ofreciendo algunas novedades, que son las novedades puntuales. Pero hay temas, por ejemplo, género, pueblos originarios y otros que nos desafían. Me parece que el tema de la diversidad es el gran desafío para el periodismo actual, ¿no? ¿O no? ¿Crees sí, que va por ahí? Sí, y sería muy importante, y creo que se está haciendo, que debiera hacerse, generarnos espacios de capacitación, claro. Generarnos espacios para debatir. Yo ayer decía en un momento, yo creo que todavía no terminamos de procesar lo que fue la década del 90 para nuestro trabajo. Es decir, cómo cruzó el neoliberalismo con las capacidades y características que tenían los 90, digamos, las particularidades, cómo cruzó al periodismo. Veníamos de un periodismo de la década del 80 que era deudor del trabajo militante periodístico de los grandes íconos de que enfrentaron la dictadura, claro. desde las máquinas de escribir. Y el neoliberalismo cruzó absolutamente nuestro claro. trabajo en la década de los 90, y yo a veces siento que todavía estamos mirando para los costados a ver si entendemos qué fue lo que pasó. No, la idea del periodismo como una, de la noticia como una mercancía, claro. De los medios como un negocio únicamente. Claro. Ha habido, por supuesto, todo proceso tiene su contracara, su antítesis, su síntesis, y ha habido modelos alternativos. A lo que yo me refiero es a que no nos dimos todavía, me parece, o no se ha hecho un trabajo definitivo para entender que... Y ahora nos cruzan otros modelos, otros proyectos, otras instancias, otros procesos históricos que debemos estar en modo aprendiz todo el tiempo, me parece. Buenísimo. Santiago, nos gustaría seguir conversando. Sí, antes, las que quieran conseguir el libro... Eso, ¿dónde? No. Nosotros, ayer, cuando fuimos a Fisque Menuco a presentarlo, el G20 impidió que llegaran los libros, porque Buenos Aires estaba cerrada, no podían salir los libros, y yo dije... Aproveché y me hice un poco el demagogo, claro. Y dice, el G20 impide que este libro esté aquí. Bueno, por supuesto. ¿Y ahora? No, ahora fue torpeza mía. No. La editorial, que quiero decir, dos agradecimientos. La editorial que se jugó a imprimir un libro en un momento del mercado del libro que es pésimo, que es realmente es muy malo, y sin embargo, acercándonos ediciones. Es una editorial que también imprimió el libro de Sebastián Premisi sobre el caso de Santiago Maldonado, que la verdad que se la jugó en ese sentido. A los organizadores aquí, de la presentación de ayer, a la radio, a Evelyn Rusiot, a todos quienes participaron en la presentación para que fuera posible. ¿Y qué pasó? Mandaron los libros por una empresa, llegó hasta Bahía Blanca, no la mandaron desde Bahía Blanca para acá. Ya llegaron, hoy voy a ponerme como hormiguita viajera a llevarlo lugar por lugar a todos aquellos quienes ayer se anotaron que querían un libro, se lo voy a hacer llegar y después los vamos a llevar a una librería para que, queden, sí, también, bueno, para que queden algunos ejemplares. Nos avisás dónde está para contarle a la gente. ¿Cómo no? Santiago, gracias por venir. Gracias. Y vos sabés que cuando estés por acá, por Viedma, venís medio seguido acá a Viedma. Bastante seguido. Sí, bueno, podés venir acá. Sí, yo lo sé. Gracias a los tres. Gracias.